Eso. Y bueno, repitiendo eso todos los días, por más que te mandaras un chiste por otro lado y hablaras de las cosas, te diría pintorescas. Hay algunas preguntas que te hice en diciembre cuando grabamos para mi otro programa, sí, para el de los sábados en la red, que necesariamente te quiero volver a hacer en este, que es más, si querés, intimista, ¿no? Por Nacional. Sí. Esta historia de tu cabeza política, de tu rebeldía frente a la injusticia, llámale como quieras, ¿viene de tu viejo, de tu familia o de dónde? De mi viejo un poco, de mi familia, no siendo mi familia, hablo de mi madre, mis tíos no siendo anárquicos como fue él, de todas maneras. Él era anarco. Sí. Susana Rinaldi nació en Navidad, un 25 de diciembre de 1935, en Buenos Aires. Es profesora nacional de canto, teatro e interpretación del lenguaje. Es vicepresidenta segunda de la Asociación Argentina de Intérpretes Musicales. Estudió canto de cámara en el Conservatorio Nacional de Música. Estudió actuación en la Escuela de Arte Dramático, La Tana, Rinaldi. Creo que un poco yo he mamado eso, aunque a pesar que yo era muy chica cuando murió papá, tenía 15 años y no, en ese momento, la mujer sobre todo no tenía demasiada... O sea que tu viejo muere en el 50. En el 51 murió. Uh-huh. Sí. Y bueno, y mi madre, de origen obrero, que... padecía también circunstancias. ¿Sabes qué? En aquella época, cuando yo recuerdo lo que se decía en casa, ¿no? Porque todo el mundo adhería al peronismo, por cierto, la familia de mi madre, ¿no? Y adherían al peronismo, cosa que mi viejo no, naturalmente. Obviamente. Pero, ¿no? Naturalmente. Pero, claro, cuando a mí me preguntan hoy, ¿no? Cuando digo yo no podría nunca ser peronista, de verdad, ¿no? Peronista de piel. De piel, pero yo sí tengo que de pronto recordar a mi viejo. Pero bueno, en el caso de la familia de mi madre, era gente obrera que ganaba, Eduardo, 50 centavos por semana. ¿Sabes qué quiere decir eso? 50 centavos por semana. O sea, hoy uno pensando en eso ve la monedita y dice, esto ganaban por semana ya. ¿Te parece como que no? Imposible. Y no es imposible. Nunca nadie de nuestro estrato, digamos, podía permitirse la peregrina idea de, ¿no?, de imaginar tener un cuarto propio, ¿no? Y menos que menos ser artista. ¿Y eso cuándo arranca? Y eso arranca, en realidad arrancó con la música clásica, con el viejo, ¿no?, con papá. Yo mis estudios en el Conservatorio Nacional, que empecé muy chica, realmente. Tan chica que no me querían dejar entrar, porque la ambición que tenía mi viejo es que era que fuera el Conservatorio Nacional. Uh-huh. No que fuera cualquier conservatorio. Y entonces anarquista, pero no tonto. Anarquista, claro, no idiota. Obviamente. Entonces dice, no, es el Conservatorio Nacional donde tiene que llegar. Papá nos trataba de usted, nosotros lo tratábamos de usted. Ahí. ¿Ah, sí? Sí. ¿Siempre? Siempre, sí. Papá, el usted para nosotros en mi casa, salvo con mi madre, que realmente era muy menor a papá, le llevaba 22 años papá. ¿Y la trataba de usted? No. No, no, ella no, para nada. Ni no. ella él. No, ni ella él. Pero siempre no, él a vos. Sí. O sea, ¿Y entonces estábamos en el Conservatorio Nacional? Nada, ahí yo recuerdo, claro, era muy alta, muy flaca, muy esmirriada, se decía. Uh-huh. Entonces, y nadie imaginaba tampoco la poca edad que yo tenía. Pero me era como imposibilitada la entrada. O sea que finalmente, cuando estudio en el conservatorio, era porque a mí me gustaba de alma la música de cámara que el viejo escuchaba. Yo digo siempre que a mi papá le debo Vivaldi, ¿no? ¿Le debes Vivaldi? Le debo, sí. Y, Y bueno, y el tango se lo debo a mi mamá. Triunfó la vieja en algún aspecto, pero no totalmente, porque para mí la música de cámara es un bálsamo demasiado especial. Lo que pasa es que yo vaya a escuchar la música, concentrarme, te diga cosas, ¿no? Pareciera una cosa un poco como elitista. ¿Qué sentís, que perdés el tiempo, no? Pero yo he mamado eso, canto además la música popular, que canto con ese sentido, es decir, donde la armonía está demandándote desde otro lugar, no hay un tiempo solamente, ¿no? O un giro violento, como a veces tiene el tango el que te demanda, sino pasa por otro lado, ¿no? Y bueno, nada, fallece papá y a partir de ahí siguen mis estudios. Mi primer trabajo musical rentado fue el coro de la Asociación Wagneriana, donde yo cantaba, participaba, ¿no? También por el conservatorio. Uh-huh. Y a partir de ahí, siguiendo en el conservatorio y qué sé yo, sucede este hecho inesperado, porque funcionaba al lado la Escuela Nacional de Arte Dramático, que se acababa de fundar. Cunil Cabanellas acababa de fundar esa escuela, y entonces adentro de esa casa, ¿no?, que fue una vieja casa que le legó al Estado Carlos López Fuchardo, que después se llamaba así, nos encontrábamos los alumnos de música y los alumnos de teatro en una especie de cafetería que había adentro, ¿sabes? Mira qué historia. Sí, porque entraba por Callao el Conservatorio Nacional y por Las Heras entraba la Escuela Nacional de Arte Dramático. Y se juntaban en la cafetería los unos y los otros. Y entonces, ahí surgió esta cosa de un compañero de teatro, que yo era un muchacho que yo conocía también, hijos de italianos, qué sé yo. Y que me dijo un día un poco como broma, y después insistió seriamente, ¿no?, que yo tenía, él creía que yo había equivocado mis ambiciones. ¿Por qué? ¿Te veía que en el café? Actriz. Entonces andas a ver. ¿Te veía por tu personalidad? Posiblemente yo gesticulaba demasiado, cosas por el estilo, y pensaba, pisa. La cuestión es que, como yo no le llevaba el apunte, ¿no? Digo, ay, qué tanto, bueno, Filipo, ¿qué pasó? Hasta que un día me dice él, mire, me dice, ¿no?, porque también me trataba usted, me dice, mire, yo le digo una cosa, yo quiero cantar y no puedo, y quisiera entrar a estudiar en donde usted está. ¿Por qué no hacemos una cosa? Yo la preparo para canto y usted me prepara para... Y yo la preparo para teatro y usted me prepara para canto. Y entonces yo dije, bueno, como un juego, ¿por qué no? Como un juego. Y así fue. Lo curioso fue que yo entré a teatro y él no entró a canto. Entonces dije, ¿acá qué pasó? ¿No? Esto, bueno, verdaderamente, ¿qué pasa con esto? Ahí empezó mi vida, mi verdadera cabeza abierta, relación política, con el teatro. El teatro es pensamiento puro, ¿no? En esta especie de, que con los años, especie de vivisección que se hace de cada texto, y por qué, y la época en que se hizo, y la necesidad de decir esto y no esto otro, y el compromiso o no. A pesar de todo, me trae cada día la loca esperanza, la absurda alegría. A pesar de todo, de todas las cosas, me brota la vida, me crecen las rosas. A pesar de todo, me llueven luceros, invento un idioma diciendo te quiero. Un sueño me acuda, y yo me acomodo mi almohada de luz, a pesar de todo, a pesar de todo. La vida que es dura también es milagro, también aventura. Susana Rinaldi es ciudadana ilustre de la ciudad de Buenos Aires, 1990. Es gran premio Sadaic por la difusión del repertorio argentino en el mundo en 1999. Es Martín Fierro al mejor espectáculo musical del año en ese mismo año y al mejor show musical del año. Y es premio Conex. A partir de ahí fue el jardín de los senderos que no se bifurcan, dos paralelas que no se tocaron, la cantante y la actriz. Por un lado podría decirse, no, yo me quedé con la, en ese momento me quedé con el teatro, por supuesto. Hasta ¿no? los... Insisté con el teatro hasta los 23, por ahí. Y sí, hasta los 23, hasta que salí de salgo de la Escuela Nacional de Arte Dramático y son mis propios maestros de esa escuela, sea Osvaldo Bonet, Néstor Nocera, Camilo de Pasano, así los que y aún Antonio Cunil Cabanellas, quienes me invitan a trabajar profesionalmente ya en teatro, en televisión. Fue con mis propios maestros, ¿no? Que empezó mi trabajo. No, voy a tomar agua. Y fueron, a ver, ¿qué te digo? 10 años, ¿no es cierto? Con el teatro, porque hice de todo, teatro, cine, televisión, sí, claro. Mucha televisión, radio, muchísimo, ¿no? ¿Y cuándo vino el clic del retorno a la cantante? Y el clic fue el comienzo de La Botica del Ángel. Ese fue el clic. Ahí fue. ¿Y sabes por qué? Porque sucedió una cosa además muy marcadora, ¿eh? En Tucumán 676 actuaba Piazzolla. Y Piazzolla se enfermó. Así de golpe lo tuvieron que operar. Y entonces avisaron su familia que durante 20 días no iba a estar, y vino a buscarme el señor del dueño de Tucumán 676, que ya me había visto. ¿Porque se había enfermado Piazzolla? Sí, sí, y vino para pedirme que yo reemplazara el espacio. Yo me quería morir. Dije, para acá, dije, mire, yo no sé, pero lo que va a pasar que la gente... ¿Y sabes lo que hacía este hombre? Se para en la puerta. Tucumán 676 era como un sótano, ¿no? Bueno, se paran en la puerta y le decía a cada uno que entraba. El maestro Astor Piazzolla ha sido operado de urgencia. Se paró en la puerta. No está. El dueño no está. En su lugar está fulana de tal, sí, que hace su, digamos, es su espacio, pero es canto, es otra cosa, no hay cosa instrumental. Ahora que lo citaste a Piazzolla... Leía acá en algunos de tus dichos que recordás con mucho dolor una noche, aquella noche famosa en el Luna, el 16 de noviembre del 69, cuando saltó a la fama Balada para un Loco. Sí. Y cuando no por Balada para un Loco, sino por todo lo que había ocurrido. Sí. Bueno, ¿por qué recordás con tanto dolor eso? Y siento cuando leo esto que dijiste que te marcó, porque decís, éramos los unos y los otros, sí, los que apoyaban deliberadamente la obra de Piazzolla y los otros que deliraban, decís de una manera fanática contra eso, ¿sí? ¿Tan así? Es verdad. Porque en realidad deliraban en contra de Piazzolla. Mirá, Eduardo, si te digo la verdad, son los gestos confundidos y confusos que da nuestra sociedad. Porque la mayoría de los que gritaban contra Piazzolla eran amigos míos en otras lides. ¿Ah, sí? Sí. La mayoría de los que gritaban contra Piazzolla decían, ¿no?, que era una barbaridad, más que contra Piazzolla, que también contra Ferrer, qué sé yo. Y yo por otro lado digo, pero no puede ser que estos animales se pierdan esto. Que no puede ser que no se den cuenta de lo que va a ocurrir. Mañana sale Balada para un Loco y a partir de Balada para un Loco una modificación total de este esquema que es el tango, sobre todo el tango canción. ¿Y quién se va a acordar de esta otra obra, la cual están vivando. ¿Qué pasaba? No me acuerdo ahora el nombre del otro compositor, que todo el mundo lo quería mucho. Entonces era un viejo adorable y que se merecía, sin duda se merecía haber tenido eso un récord, no el festival un reconocimiento. Buenos Aires de la canción, sí, qué sé yo, no y sé, me parece no que acuerdo, era pero... el último tren, me parece el último era. Tren, gracias, Camilloni. Porque era bueno, sí, amo los claro, andenes de la espera, sí, la poesía de los rieles, no, que la runa de platea. Pero lo que ocurre es que no, lo que le pasó de mal es competir con Balada para un Loco, ¿entendés? Porque ineluctablemente era, esto fue y esto nace. Es decir, las dos cosas. Gramscianamente no se daban cuenta de que lo viejo no terminaba de morir, claro, y lo nuevo no terminaba claro, de nacer, ¿no? Claro. Bueno, es eso. Es eso. Vos lo explicaste totalmente. Escucha, ¿y después de eso te reconciliaste con tus amigos o no? Sí, claro que sí. Creo que sí, porque ellos fueron los primeros después en comprender musicalmente. A pesar de que fue una persona. Complicada y conflictiva. ¿Por lo ideológico o por lo personal? Claro. Porque viste que después apareció como un reaccionario. Nunca lo fue. Era un tipo, un provocador, pero nato, que decía cualquier disparate de pronto en un momento. Me acuerdo un día, esto lo cuento porque además, es bueno que la gente medite sobre esas cosas que de pronto se hicieron y que no debieran volver a repetirse. Estábamos en París, yo llegaba de Holanda, de un trabajo que había hecho. Un amigo mío me llama, me dice, Chetana, dice, esta noche, dice, está Piazzolla, ¿no? En el Teatro Champs-Élysées. El Teatro Champs-Élysées, lo que es, además es una caja de resonancia impresionante, ¿no? Entonces me dice, vamos a verlo, qué sé yo. Yo le dije, sí, claro, ay, qué bueno, digo, haber llegado, vamos juntos. Y cuando llego a la puerta, están todos los muchachos, ¿no?, que con razón estaban gritando contra Piazzolla. ¿Qué gritan contra Piazzolla? Piazzolla acababa de decir, pero una expresión, ¿cómo te diría? Totalmente equivocada, ¿no? Y que era funcional a cosas en las cuales él, honestamente, no las tenía clara, porque si no, no las tenía clara. No sabía realmente en el fondo, ¿no?, qué era lo que ocurría, qué era lo que iba a seguir ocurriendo y qué era lo que podía llegar a ocurrir más. Si no, no hubiera dicho ni la cuarta parte, de pronto, de las cosas que decía. Como un Borges. O la dedicatoria que, por ejemplo, le mandó, ¿te acordás? No, ¿cuál? Cuando crápula de Astiz pide la rendición y dice, ¿no?, me tiro, y que, ¿no?, que Dios nos acompañe, y todo el pueblo argentino lloraba, y qué sé yo, y mirá al nene que resultó. Bueno. ¿Como un Borges, te preguntaba? No, es otra cosa, ¿no? Un momentito. Borges es seriamente provocador, pero Borges sufrió lo que no sufrió Piazzolla. Borges había sufrido de pronto rechazo visceral de una clase a la cual él nunca se opuso. Yo recuerdo, por ejemplo, a ver qué te digo, el prólogo de Evaristo Carriego es una joyita, el prólogo de Evaristo Carriego, un hombre siempre encerrado entre, como decía él mismo, ¿no?, entre nerds alemanas e inglesas que le enseñaban a decir de tal o cual manera, y que bueno, pero esa fue su identidad, ¿no es cierto? Ahora, a partir de ahí, el reconocimiento, como digo siempre, que se le hace al tango desde la poesía que escribe Borges, ¿no? Si delinear y definir lo que es el tango como hizo Borges, no lo hizo nadie. No sé si habrá otro que nos descubra otra cosa, pero eso hoy reconocido si por todos aquellos progresistas, no progresistas, ¿verdad? Que ven eso y dicen, no, pa, cuidado, me saco el sombrero. Y además, habiendo sufrido lo que sufrió, nos hizo repensar mucha cosa a los jóvenes de los años 60, obvio, finales del 60. Nos hizo repensar mucha cosa en cuanto a qué adheríamos, si adheríamos y por qué. Curiosamente, un señor de derechas, como dicen los españoles, ¿no? De derechas, es un señor de derechas respetado por la mayoría de las izquierdas del mundo, ¿no? Uh-huh. Entonces, cuidado, algo nos pasa y ahí tenemos como un bache que ya no es un bache generacional, ¿no? Es un bache profundo que tendremos que revisar alguna vez. Un bache que con Piazzolla sí se saldó. Se saldó, claro que sí, sí. Pero no por la muerte, porque yo, como decía Borges, no creo que la muerte mejore las personas. No, yo lo que sí creo es que su obra fue tan importante y además tan levantada como guantes diferentes en el mundo, la obra de Piazzolla, que honestamente te digo, es tan chiquita la postura equivocada de él en su momento, que no lo sentimos ninguno de nosotros capaces en refutarle, ahí sí, en refutarle nada a un muerto, porque el muerto gana, ¿no? ¿Quién se avivó con vos de lo que se venía con Piazzolla? Por ahí creo haber leído que decías los grandes en serio, Troilo y Pugliese, por ejemplo. Sí, sí, Troilo el primero. Troilo el primero. Fue el primero que le dio a Astor la posibilidad de escribir un arreglo musical a su manera, a su modo, esa manera rara, ¿no? Su creatividad total, y no solo eso, sino que lo dirigió, lo hizo apreciar por toda la orquesta, lo llevó adelante. Yo escuché a Troilo en muchas oportunidades, además hablar del gato, que así se lo llamaba a Piazzolla, es decir, de una manera más que cariñosa y al mismo tiempo profundamente respetuosa. O sea, esos grandes verdaderos de la música, todos, ¿no? Y Pugliese, que bueno, parecía ser el padre del ritmo, y que, ¿no? Después de él, ¿quién iba a aparecer? Y aparece la síncopa de Piazzolla y otro que le saca el sombrero. Esos son los que nosotros tenemos que medir, la gente de la cultura popular cantabile o musical, qué valor tiene quien lo tiene. www.decimequiensosvos.com.ar. El programa no termina ahora a las 11, sigue toda la semana allí, en nuestro sitio, www.decimequiensosvos.com.ar. Amo los pájaros perdidos que vuelven desde el más allá a confundirse con un cielo que nunca más podré recuperar. Vuelven de nuevo los recuerdos, las horas jóvenes que di, y desde el mar llega un fantasma hecho de cosas que amé y perdí. Todo fue un sueño que perdimos, como perdimos los pájaros y el mar. Un sueño breve y antiguo como el tiempo, que los espejos no pueden reflejar. Después busqué perderme en tantos otros, y aquellos otros, y todos eran vos. Por fin logré reconocer cuando un adiós es un adiós. La soledad me devoró y fuimos dos. Hoy, en Decime Quién Sos Vos, Susana Rinaldi. Decime Quién Sos Vos, todos los domingos a las 10, por la Radio Pública. decime@radionacional.gov.ar decime@radionacional.gov.ar Esto es Hasta las 11, por la Radio Pública. Decime Quién Sos Vos. Hoy, Susana Rinaldi. Esto de haberte dado cuenta de lo que era Piazzolla desde un comienzo, ¿tuvo la influencia de toda tu formación musical clásica o más bien pasó por una cuestión de la sensibilidad que vos ya aportabas? Es un poco todo. Yo soy una chica de barrio, Eduardo. Eso es así. Pero no es una mandada de parte. A mí, el claro, no. Es... Mira, no sé si te lo contesto la vez pasada, pero te digo, mis hijos en un momento en que ya eran grandes, y yo decía, pero el auto se me va solo para mi barrio, siempre dando vueltas, siempre queriendo encontrar algún fantasma, ¿no? que me acompañe. Y Caballito es toda una fortaleza, diría yo, que me sigue y que me acompaña. Bueno, y le digo a mis hijos, pero ¿por qué no me acompañan? Que no sé, tendrían, no sé, 20 años. Uh-huh. Y me acuerdo que mi hija no decía nada, ¿no? Miraba todo. Porque claro, mis hijos nacieron en Palermo. Se quedaron en Palermo y después de Palermo para Belgrano y no salieron de ahí, ¿no? Hasta hoy. Entonces, mira todo así, y no decía nada. Y mi hijo, que más bruto, me dice pronto, pero vieja, todo esto es una mierda. Así, ¡paf! ¿Por Caballito? Pues sí, por ese lado de Caballito. Yo vivía al lado pobretón de Caballito, uh-huh. ¿No? Pero bueno, hoy ya no, me lo discute, me dice, no te dije eso, sí me lo dijiste. Me lo dijiste, fue como un cachetazo que me diste. Porque yo le sigo encontrando belleza a eso. Esa belleza, esa calma de esas calles, son las que cuando yo canto y trato de trascender no solo un paisajismo, ¿no? Me ayudan. Sí, Susana, ¿y qué fantasmas vas a buscar? La de la gente que quise, que me quiso, los sostenes de un momento y de una vida que simple, llana, ¿y te hace vueltas. ¿Y te hace bien eso o es una inercia que te lleva? No, a mí me gusta. No, a mí me gusta. Y si yo pudiera, me metería en la esquina iría ahí al bar de Colpayo y Rivadavia y me metería ahí y tomaría siempre café ahí, suponte, ¿no? En algún momento en Ale Rocks lo aparecería, en algún momento la gente, los primeros del barrio, ¿no? Y esto se lo dije el otro día cuando fui a verlo a Duilio Marcio, que es de Caballito también. Y yo le decía, ¿pero vos tenías conciencia de lo hermoso que eras? Entonces, sí, digo, porque una vez él salía a pasear un perro. Muy lindo, ¿no? Y pues daba vuelta. Y siempre fue medio timidón, Edwilio. Y entonces, mi casa, que fue siempre una casa como todas las casas de la cuadra mía, de puertas abiertas, uh-huh. De verdad. Uh-huh. Nunca, nosotros no teníamos llave en la puerta de calle. No teníamos llave. Era innecesaria. Entonces, un día, esa puerta estaba ahí como media arrimada nada más, no estaba cerrada, arrimada, ¡bang!, se abre la puerta y entra al patio ese enorme nuestro, un perro maravilloso, y detrás del perro Duilio Marzo. Entonces, ¿no? Mamá y yo nos quedamos mirando así tan dura, porque apareció el dios, ¿no? Y yo le recordaba todo eso, se reía. Pero bueno, son imágenes como el patio corralón de la vuelta de donde yo vivía, ese patio corralón que existió, entonces, con una especie de galería interna donde se ponían los caballitos, ¿no? Los caballitos de los carritos chicos que venían y descansaban ahí esos caballos. Esa ciudad está embrujada sin saber por el hechizo cautivante de volver. No sé si para bien, no sé si para mal, volver tiene la magia de un ritual. Yo soy de allí, de otro lugar no puedo ser. Me reconozco en la costumbre de volver a reencontrarme en mí, a valorar después las cosas que perdí, la vida que se fue. Llegué y casi estoy a punto de partir, sabiendo que me voy y no me quiero ir. Doblé la esquina de mí misma para comprender que nadie escapa al fatalismo de su propio ser. Y estoy pisando tus baldosas, floreciéndome las rosas por volver. Esta ciudad, no sé si existe, si es así, o algún poeta la ha inventado para mí. Es como una mujer prospética. Como actriz, Latana hizo Vidas Privadas de Noel Coward, Fuente Ovejuna de Lope de Vega, Los Físicos de Friedrich Dürrenmatt, Jardín de los Cerezos, Orfeo Desciende, Antígona Vélez. Algunos de los trabajos como actriz de Susana Rinaldi. Hay dos profesoras que sos, que son, si se quiere, obvias, de Nacional de Canto y de Teatro. Hay una que es que sos profesora de interpretación del lenguaje. Esto sí. Se conoce menos. Sí. ¿Qué es eso? Saber qué estamos diciendo. Nada más ni nada menos. No es ningún artilugio. O sea, es la profundización del lenguaje. Yo creo que tenemos un lenguaje precioso, que no lo sabemos usar, que lo hemos mal usado, y que no tenemos... Ahí está, ¿ves? No tenemos necesidad de decir merda. Uh-huh. Saber dónde pollamos, mierda, lo decimos, ¿no? Y darle a cada palabra, tiene un sonido especial. Y cuando uno empieza a descubrir esos sonidos en las frases que va lanzando, siente como un deleite. Y yo lo que quiero es a mis alumnos, en la medida de lo posible, que recuperen un deleite que les da el lenguaje y que ellos se lo pierden. O sea, hablar porque sí no tiene sentido, pero sobre todo cuando sos intérprete musical y o teatral, no tiene sentido. O sea, tiene sentido saber qué decís y con la propiedad que tenés que mandarte con ese lenguaje. Ponémelo eso en tango, eso. No te digo que cantes a capela, si querés. Sí, no, pero... Poneme en tango la interpretación del lenguaje. Nací en un barrio donde el lujo fue un albur. Por eso tengo el corazón mirando al sur. Mi viejo fue una abeja en la colmena, las manos limpias, el alma buena. Y ese, cuando vos decís, nací en un barrio donde el lujo fue un albur, por eso tengo el corazón mirando al sur. El sur te crece ahí, ¿no? Mi viejo fue una abeja en la colmena, las manos limpias, y además que el alma buena. Y ahí te sale toda la voz y toda la energía que tenés para dar, ¿no? La R es la clave ahí. Sí, Sí. A mí siempre me gusta decir, ahora que hablaste de alumnos, siempre hay una palabra clave por oración y una letra clave por palabra. Muy bien, muy bien. Bueno, el Negro Fontana Rosa con lo de pelotudo, ¿te acordás? ¿Te acordás? En el Congreso de la Lengua con el amigo de la Concha al lado. Sí, hizo todo un tratado sobre la T de pelotudo, digamos, de cómo la musicalidad carga en la T, ¿no? Ahora que decís todo esto, yo también pienso en todo lo que se perdió, ¿no? A mí me jode a veces decir esto porque te remite a que piensen que estás diciendo que todo tiempo pasado fue mejor. No, al contrario. Puta madre, yo a veces le digo a los pibes, a los pibes, no solo tan pibes, ¿no? Pero cada vez me encuentro más diciendo en clase, y lo autorreferencio solo porque estamos en este tema, esto de, ustedes sacan la cuenta cuando termina el día antes del Ribotril. Sí. ¿Cuántos vocablos usaron para comunicarse? Más de 100, aparte de boludo, nah. Muy bien, muy bien. Y entonces se les provoca un shock, ¿vos sabés? Sí, claro que sí, claro que sí. Se les provoca un shock. Pero yo no sé si ya tiene retorno, puta madre. Sí, yo sí creo. ¿Sí? Sí, porque vos dijiste recién, no, a uno no le gusta que piense, a mí tampoco. No les gusta que piense que todo tiempo pasado fue mejor. No, es decir, que todo tiempo futuro será mejor. Uh-huh. Tomando en cuenta eso. Vos sabés que, si hablamos en leyes, qué articulación maravillosa que es el lenguaje para tomarte de ese lenguaje y decir con precisión lo que querés decir. Y en el momento en que los jóvenes se dan cuenta de eso, es glorioso. Porque además se los ves en la cara, ¿o no? Sí, totalmente. ¿O no? Sí. Se los ves en la cara. Sí. Ahí está el pequeño triunfo de uno, ¿no? Haberle descubierto, es como el psicoanálisis, ¿no? Te abrieron la ventanita y no te dabas cuenta de qué sucedía. Discografía de la Tana Rinaldi, Mi voz y mi ciudad. Susana Rinaldi canta con Eduardo Rovira, La mujer del tango, homenaje a Homero Manzi, Porque canto así, a Cátulo Castillo, Piazzolla Rinaldi, Rinaldi Piazzolla, A un semejante, y vamos ya, Buenos Aires, París, en vivo en el Teatro de la Ville en 1978, La reina del plata y de otros tiempos. ¿Cuánto te agarras de estas cosas? Vos sos una mina con 74 y pareces de 60, y ponés. Sí. Siendo que sos una mina, perseguida por la AAA, que se rajó en el 89, que... La mina sufrida, ¿sí? Sí. Entonces, ¿por qué estás tan bien? Porque definitivamente doy sin esperar recibir. Y puedo hacerlo. Un día me propuse, con esto de interpretación del lenguaje, dije, yo he recibido muchísimo. Mucho. Bien. Yo viví, Eduardo, 27 años fuera de casa. Vivir. O sea, tener una casa, tener un teléfono, tener una agenda, ¿no? Tener mis amigos. Todo lo tenía ya. Acá tenía a mi madre, tenía a mi hermana. Pero allá estaba, funcionaba todo. Y ese todo habla de amigos y de gente que, de una manera u otra, me han acercado verdaderamente felicidad. Y además me acercaron templanza, que eso es lo más difícil que te pueden acercar. Y entonces, con todo eso, hoy que estoy de vuelta de muchas cosas. Tengo nietos preciosos además, y digo, bueno, yo quiero que le digan a estos chicos cuando crezcan, y yo no sé si estaré, que qué buena cosa esta vieja fue su abuela, ¿no? ¿No? Que dio, que generó, ¿no? No dar regalos, no es cuestión de regalos, es dar tu conocimiento, lo que vos sabés. Tampoco tu experiencia, porque ese conocimiento, ahí sí se va a bifurcar con la necesidad de experimentar del otro que pasa por otro lado. Quizás, no sé. ¿Cuándo empezaste a darte este lujo? La otra forma de preguntarlo sería, ¿cuándo sentís vos que empezaste a ser la Rinaldi? en el sentido de canto solo lo que quiero, sí, actúo solo donde quiero, me doy este lujo y este otro. ¿Cuándo fue? Fue de a poco. Ah, no fue en un no, crack, no. Fue de a poco. Vos decís ahora, canto lo que quiero. Mm. Es verdad, yo siempre canté lo que quise. Nadie me tuvo que decir nunca, ni nadie me dijo nunca, nadie se le ocurrió decirme nunca, ¿por qué no canta esto en lugar de esto? ¿Por qué? Porque ¿no? ya sabían que no ibas a no, saltar, por seguramente, ejemplo. ¿No? Nunca nadie me dijo qué. Y otra cosa, si a mí alguien me hubiera dicho, usted tiene que, o sería bueno que, uh-huh, grabara tal cosa, yo no hubiera grabado tanta cosa. Por esa razón, ¿cuántos años hace, no es cierto?, que un buen día que se bajó la cortina para tanto, llamémosle independiente, uh-huh, y bueno, empecé a decir, bueno, acá hay que juntar guita de lo que uno gana, ¿no?, de lo que uno tiene, juntar y poner aparte, porque siempre vas a tener que pagarte tus grabaciones. Y así fue. ¿Vos sos autocrítica de tus canciones? ¿Cómo te va? Nadie podrá creer esto que digo. Me paso preguntando yo, y no para hacer lo que yo quiero finalmente. Lo que yo pensé y dije, esto valdrá la pena decirlo así, cantarlo así, tener este acompañamiento, hacerlo de esta manera. Me canso preguntando. Y porque aprendo. Yo aprendo. Y además de mis alumnos, aprendo. Esta no es una frase hecha, no es un lugar común. A vos te pasará lo mismo. Uh-huh. Uno aprende. Porque te traen, ¿no es cierto? Son coloraturas distintas. Y te traen cosas para aprender. De lo que uno ha hecho, te diría... Poneme un ejemplo. Y yo, por ejemplo, mira, a ver, hubo un tiempo donde yo escuchaba, a veces, en algún momento, mi primer disco por una cuestión de repertorio, ¿no? Uh-huh. Que quería después volver a grabar ciertos temas. Y entonces yo decía, qué horrible eso, ¿no? Pues yo no lo haría así ahora. ¿Y cómo lo haría? No sé. Entonces quiere decir que tengo que cantar otra cosa. No tengo que repetir este repertorio. Pero después pasa más tiempo y digo, joder, no estaba tan mal eso. ¿Por qué? Entonces ahí entro a considerar qué fue lo que pasó cuando ese primer disco provocó en la crítica un análisis otro, ¿no? Sí, yo cantaba en relantizar o le daba mucho más importancia a la palabra que hasta ese momento no se le había dado dentro del tango. Hago una revisión permanente. Si me querés señalar como algo, señalame como una revisionista en un momento. ¿A quién quieren en este programa los domingos a partir de las 10? Decime @radionacional.gov.ar. Y por el anverso, si yo te preguntara cuál sentís que fue, por ejemplo, tu máxima interpretación. ¿Para quién? Para vos. La máxima interpretación mía debe haber sido, no sé, quizás aquella ocasión donde cantando Che Bandoneón, un tipo delante mío, no entendiéndome nada, pero muriéndose, porque yo me transformaba en un bandoneón, además, y terminaba en el suelo. Me aplaudía, se paró y me aplaudía la cara, ¿entendés? ¿Por qué no te entendí nada? ¿Dónde estás? En París. Y de pronto, el tipo no entendió una jota. No, es una metáfora atrás de otra, Che Bandoneón. Entonces, creo que las mejores interpretaciones no las debo solamente a mi mirada respecto al tema. Las mejores interpretaciones mías seguramente son la feliz coincidencia con el músico que me acompaña. Ahí fue Leopoldo Federico en esto, en otro momento Juan Carlos Cuachi en la guitarra con Los Mareados, qué sé yo. Es el nombre del programa en el que estás. Decime quién sos vos.